estamos al aire nuevamente en este Enredando las Mañanas de día martes, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si la técnica nos acompaña, ya tenemos vía telefónica al compañero Daniel de la radio La Colectiva. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, buen día, Pilar. Sí, ¿cómo te va, estimado? Muy bien, ¿y tú? Acá estamos con el compañero Polaco y Blanca, y por supuesto que estamos esperando tu nota, que nos vas a comentar cómo va la situación de Lucas Cabello, que está querellando, obvio, contra el policía que lo ha baleado. Sí, efectivamente. Bueno, ante todo, gracias por esta llamada, por esta posibilidad de compartir un poquitito, sobre todo la ansiedad de la familia de Lucas y su familia, ya de cara al fallo que será leído a las 12 horas del próximo jueves 5 de diciembre. Esto ocurrirá en el Tribunal Oral Criminal número 1, aquí en Tribunales, y la familia está llamando, está pidiendo, allí está armando algo con las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Está convocando para la hora esta, a las 12 del próximo jueves, a una radio abierta en la esquina de Talcahuano y Lavalle, a acompañar, como se hace siempre. Como vos bien dijiste, el policía en cuestión es Ricardo Luis Gabriel Ayala. Este hombre que en el momento de los disparos, el 9 de noviembre de 2015, estaba en la policía metropolitana. Ajá. Y que hoy reviste en la policía de la ciudad. Este es un dato que surgió durante este tramo del juicio. ¿Ahora último? Claro, ahora, cuando el juicio arrancó el día 22 de agosto, y una de las primeras cosas que ocurrió fue pedirle a Ayala si quería declarar. Ayala no declaró, o sea, se leyó la declaración que había hecho en la primera instancia, pero sí se le hicieron preguntas de rigor, ¿no? Es decir, ¿dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Dónde trabaja? En la policía de la ciudad. O sea que pasó con prontuario y todo, sí, de una policía a la otra, lo cual implica también que a Ricardo Ayala los abogados se lo estamos pagando con nuestros propios dineros, ¿no? Bueno, allí llega con una calificación que es homicidio agravado por tratarse de un funcionario policial, obviamente, en grado de tentativa contra Lucas Cabello. Hay un pedido por parte de... Acá hay dos querellas, ¿verdad? Está Gabriela Carpinetti, que es la abogada de la familia de Lucas Cabello, y está la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ajá, que también ha logrado presentarse como querella, ha logrado ser admitida como querella. Allí estuvieron a Taliba Adinani y Matías Busso, también conocidos, ¿verdad?, en el campo del derecho de quienes están del lado del campo popular, ¿verdad? Sí. Bueno, ambas querellas han pedido 20 años para Ricardo Ayala. Y la fiscal, que es la fiscal del juicio, que es la doctora Irma Adriana García Nieto, ha pedido 13. La fiscal ha pedido menos. Ha pedido 13, sí, ha pedido 13. Lo cual, bueno, digamos, no le quita cierto optimismo que tiene la familia y el mismo Lucas respecto a lo que pueda ocurrir el próximo jueves. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido durante el juicio es que tanto fiscalía como querellas han coincidido en que ha quedado demostrado hasta la hora de la agresión de Ayala. Si quieren, repasamos un poquitito de lo que ocurrió el 9 de noviembre, entonces, de 2015. Ha quedado establecido que a las 15:45 Lucas y el oficial Ayala, que se encontraba de consigna en el barrio de La Boca, en la calle Martín Rodríguez 559, ¿qué hacía allí? Y esto me parece interesante porque él estaba allí de consigna por una denuncia que había hecho una mujer, Patricia, no recuerdo en este momento el apellido, contra otra mujer. Esto, tanto el Martín Rodríguez 559 como Martín Rodríguez 561, donde vivía Lucas, son viviendas transitorias. Lucas vivió allí durante 13 años en una vivienda transitoria. Y este es otro tema que también se ha destacado en el juicio, ¿no? Cómo este tipo de viviendas, que generan además una cantidad de vínculos realmente horrorosos, que están destinadas para nada, porque no deberían vivir nadie allí, se prolongan, ¿no? 13 años claro. viviendo allí, Lucas. Bueno, ¿qué hacía este policía? Estaba de custodia de esta señora en el 559, que no tenía nada que ver entonces con una denuncia de género, como quiso hacer aparecer en su momento la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Se encontraron en la puerta. Claro, Vidal estaba acá en ese momento, mirá, claro. Claro, era vicejefa de gobierno. Vos sabés que yo no me acordaba, en su momento resaltamos eso, pero pasan 4 años, es mucho tiempo, Pilar. Sí. Y pasa, lo recordó Gabriela Carpinetti en su intervención, en su alegato, y pidió pasar el video, en el cual Vidal da por cerrado el caso, dice que fue un claro caso de violencia de género, en el cual esta señora Patricia tenía una denuncia contra Lucas Cabello. Y no, eso no tuvo absolutamente nada de cierto. Nada de cierto. Que ni siquiera Ayala lo menciona en su declaración inicial frente al juez instructor. No, nada de eso ocurrió. Bueno, allí se encontraron. Ambos, con 20 años, se encontraron en la puerta. Ayala le consigna. Lucas había ido a comprar unos sándwiches a la esquina. Y tuvieron un entredicho verbal que puede darse en cualquier circunstancia. Lo verdugueó Ayala a Lucas, es muy probable, es lo que afirma Lucas. Lo verdugueó Lucas a Ayala, también lo afirma Lucas. Digo, Lucas responde, eso que tendría que haber quedado de palabra, el tipo que tenía un arma en la cintura, que era Ayala, cuando Lucas ya se daba vuelta y entraba por el pasillo, le tiró primero un tiro en el mentón, luego un tiro a los testículos y luego un tiro a la pierna. Ya en el piso estos dos últimos tiros por parte de Ayala hacia Lucas Cabello. Tres tiros. Eso fue lo que ocurrió. Tres tiros. El primero en el mentón, que es el que, lamentablemente, hoy las consecuencias es que está cuadripléjico, en silla de ruedas, Lucas, ¿no? Y los otros dos tiros, ya todos los testigos que han pasado en este juicio afirman que lo vieron a Ayala apuntando hacia el piso. ¿Mm? Así que bueno, entiendo que esto es lo que entiendo que ha quedado demostrado, por lo menos para la fiscalía y para las dos querellas. Han pedido, como dije, 20 años de prisión las querellas que acompañan a Lucas, 13 años la fiscalía. Las querellas además han pedido un periodo de inhabilitación, que es, en el caso de Gabriela Carpinetti, es de por vida, incluso para servir en fuerzas privadas de seguridad, ¿no? Uh-huh. para este hombre. Y no la escuché decir eso a la fiscal, por ahí yo me lo comí, pero entiendo que no pidió nada de inhabilitación, ¿eh? Así es. Bueno, nos has hecho un resumen bastante gráfico de lo que se vivió hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí, insisto, es lo que se revivió en el juicio y que desde mi punto de vista, afortunadamente, ha quedado demostrado, porque bueno, lo que dice Ayala en su primera declaración y lo que sostiene la defensa de Ayala, aún en su alegato ahora hace una semana atrás, es que Lucas tenía un arma que jamás apareció, que afortunadamente la presencia de vecinas y vecinos inmediatamente allí en la puerta de la casa de Martín Rodríguez impidió seguramente que la metropolitana plantara esa arma. Ah, claro. Porque, a ver, claro, digo, todos los que estamos en la comunicación desde hace algunos años sabemos que esto es lo que ocurre, este es el manual. De todas maneras trataron de ensuciar la instrucción. Tanto es así que tanto la fiscal como las querellas piden extracción de testimonios para iniciar una investigación sobre posible encubrimiento por parte de la comisaría de allí de La Boca, de la ex metropolitana. Uh-huh. Buen día, compañero. ¿Cómo le va? ¿Qué es, polaco? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Un gusto encontrarnos en el aire. Che. Sí. Es un gustazo. Escuchando atentamente todo tu informe muy completo, Realmente es muy bueno tener este panorama con esta calidad. Yo te quería preguntar un par de cositas. Vos decías, bueno, obviamente las y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires están pagándole la defensa a este policía. Eso quiere decir que son defensores públicos, porque podría haberse corrido y tener algún defensor particular. ¿Es así? ¿Defensoría pública? No, no son defensores públicos, no son defensores de oficio. Son los defensores privados que está de alguna manera, es lo que hacen las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad acompañan, salvo que los den de baja. Y no es claramente el caso de Ayala. Son, les pagan para eso. No, está bien, pero me refiero, son privados. ¿Podemos conocer los nombres de esos abogados de algún estudio privado? Sí, cómo no, pero dame un segundito. Sí. Uno es de Jesús, seguro. Espérate, tengo que buscarlo porque no lo tengo en la cabeza en este momento. Y eso que estuvimos el otro día. Pero, ¿sabes qué pasa? El otro día, en el alegato de la defensa, la defensa armó todo un alegato alrededor de demostrar o tratar de demostrar que Lucas Cabello es un chico violento, ¿tá? Claro. Entonces allí es donde allí es donde la defensa hizo la fuerza, y eso hace que haya hecho un alegato que uno trata de olvidar realmente, porque no fue un buen momento, claramente fue un buen momento para Lucas y la familia, que además se tiene que comer, que digan una cantidad de cosas. No, terrible, terrible. Pero bueno, si me das un segundito puede De paso, mientras vos buscas eso, repasar estas cuestiones, ¿no? Generalmente después de la agresión de un funcionario público, uno de los mayores argumentos es la legítima defensa. Tratar de, mediante este recurso, justificar lo que haya hecho, o exceso en la legítima defensa. Muchas veces tiene que ver con eso. También lo que decías vos, plantar un arma, como se le dice en la jerga, el perro es el arma no reglamentaria que tiene generalmente la policía escondida entre su vestimenta, la cual puede usar para ejecutar a alguien o bien para plantarle y justificar después la agresión que cometa. Digamos, sí, es de uso común tener la reglamentaria y tener siempre un arma generalmente de menor calibre para poder plantar en el lugar de los hechos. Absolutamente. Con respecto a la defensa, porque parece una pavada, ¿no? Pero no es menor quiénes son los abogados y los estudios que están detrás de todas estas causas. Lamentablemente, sí, ahí te lo digo, antes y después de Chocobar, siempre hubo casos de gatillo fácil. Una persona que puede contar, sobrevivió, pero en muchos casos no puede atestiguar per se qué le ha sucedido. Y hay todo un negociado detrás de estos casos de gatillo fácil, porque hay estudios que generalmente monopolizan la defensa de los policías, ¿no? Así que bueno, era también recordar eso. Bueno, es eso, esta gente se dedica a eso. Son Santiago de Jesús y Alejandro Daniel Bisbal. El que hizo el alegato es el abogado que tiene desde el comienzo, que es Santiago de Jesús, y Bisbal simplemente acompañó entornando los ojos al lado del de Santiago de Jesús. Sí, me parece importante recordar estos apellidos y ver a quién han defendido, porque hemos visto también en casos anteriores que los prontuarios de los abogados defensores son tremendos, ¿no? Absolutamente. Es más, en el alegato insiste de Jesús en que el hecho de que no apareciera el arma no quiere decir que no hubiera habido un arma en la mano de Lucas. Es decir, ellos basan en la legítima defensa y por supuesto piden la absolución, ¿verdad? Claro. De su defendido. Claro. Bueno, esperemos que eso no ocurra. Esperemos que eso no ocurra. Allí ayer hablé con la mamá de Lucas. Está, ya te dije al principio, ¿no? Ya les dije, hay una gran expectativa, están todos muy expectantes de lo que pueda ocurrir. En el comienzo, el 22 de agosto, hubo un permiso por parte del tribunal para poner una pantalla gigante afuera, en el sexto piso, afuera de la sala de audiencias. Que estuvo lleno este espacio, fue realmente muy emotivo. Ajá. Y ellos han pedido que esto se repita. Hasta ahora no tienen una negativa del tribunal, con lo cual ella entendía anoche que iban a permitir esa pantalla. Si permiten la pantalla, desde mi punto de vista, sería una señal auspiciosa. Claro que sí, claro que sí, porque es hacer público lo que está pasando allá adentro, y cuando se hace demasiado chanchullo, es obvio que se pretende ocultar. Estimado Daniel, bueno, sí, te volvemos a agradecer esta nota extraordinaria que nos traes al Enredando las Mañanas, y estaremos expectantes de lo que pase el jueves, nos dijiste, al mediodía, ¿no? El jueves a las 12 vamos a estar ahí. En cuanto tengamos una respuesta, la compartiremos. En cuanto tengamos el fallo, lo compartiremos, obviamente con ustedes también, ¿no? Obvio, ¿está? Muchas gracias a ustedes, bueno, por sostener. Todos sabemos lo que significa sostener algo como el Enredando las Mañanas, tan importante, y sostenerlo semanalmente. Muchas gracias. Un abrazo. Otro abrazo. Gracias. Estimado. Chau. Un abrazo, compañera. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.